otra vez. No volveré a caer. No lo digas así, puedes volver a caer. Ay, amigo, no quisiera que esto pase otra vez. Otro golpe así yo no resistiré. Golpe así yo no resistiré.